Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de hoy viernes 20 de septiembre. Desde el Ayuntamiento de Ubrique se ha dado ya a conocer el orden del día de la sesión ordinaria de pleno de este mes de septiembre, que se va a celebrar el próximo miércoles 25 a partir de las 8 de la tarde en la ermita de San Pedro. En el orden del día los siguientes temas: toma de conocimiento del pleno de la renuncia del concejal Francisco Javier Cabezas Arenas. Punto segundo, mociones por razones de urgencia. Punto tercero, control y fiscalización de la gestión del alcalde, junta de gobierno local y concejales que ostentan delegación. Y punto cuarto, ruegos y preguntas. Son los temas incluidos en el orden del día de la sesión ordinaria de pleno a celebrar en la ermita de San Pedro el próximo 25 de septiembre. Otros temas de interés: el alcalde de Ubrique, Manuel Toro, ha confirmado hoy el inicio de las obras de mejora en la carretera de Ubrique a El Bosque, a la altura del puente de Tabizna. El desprendimiento de tierras bajo la calzada había ocasionado el que esta actuación fuese considerada como muy urgente, debido al peligro de que la carretera quedase cortada en ese punto con la llegada de las lluvias. Las obras se están llevando a cabo a través de la Delegación Provincial de Fomento. De ello nos informa Manuel Toro. Sí, exactamente. Independientemente del mal estado que están las carreteras de ese punto hasta de Tabizna a Ubrique, o del Mojón a Ubrique también, precisamente esta semana estoy llamando al delegado territorial Manuel Cárdenas, que estaría ocupado y no me cogió el teléfono, pero sí le envié un mensaje dándole las gracias por el inicio de las obras que se habían iniciado ya en el puente de Tabizna. Y no, estuve allí presente esta semana también, viendo también las obras, y en aquella mañana que estaba allí, pues estuve viendo diferentes camiones que estaban echando allí piedra de gran voluminidad, grande, que estaban echando aquí en aquella zona con la intención de hacer un tipo de escollera que llegara hasta la carretera, y ahora mismo no se aprecia desde la carretera, pero sí hay máquinas que están trabajando y haciendo esa escollera que llega desde el río hasta la carretera, y por lo cual ese tema ya queda solucionado. Y entonces he vuelto a llamarlo, pero no he tenido respuesta hasta ahora mismo de la llamada que he hecho. Pero como digo, sí le envié un mensaje diciéndole que, como digo, dándole las gracias, pero que no olvidara el estado actual tan pésimo de las carreteras que van de ese punto de Tabizna a Ubrique, como el de Ubrique al Mojón, y que sé que ese tema estaba esperando partida presupuestaria que no tenía la delegación de Cádiz, pero que estaba pendiente que la Junta pues le diera también la aprobación para empezar esas obras de mejora también, porque la verdad es que las carreteras esos trozos están en malísimas condiciones, ¿no? Si ahí hubiese habido más peligro, ya hubiésemos indicado a la Junta cualquier tipo de corte, ¿no?, antes de que ocurra algo. Entonces, sí, aunque esto no es término municipal de Ubrique y es término municipal de Benocá, pero en ese tema intento preocuparme todo lo posible y que aquello no fuese a más. Entonces ya, como digo, por lo menos ya ese problema con las obras que se están realizando, que no se aprecian de la carretera, tienes que pasar por allí y ver exactamente la obra que se está haciendo, porque se aprecia desde la parte de abajo del río que sí están allí trabajando, y ese tema queda solucionado. Sí, ese tema, yo, como digo, le di las gracias que hiciera ese tema, porque si allí había algún desprendimiento más, sería un gran problema, porque nos quedaríamos totalmente incomunicados, Ubrique, que es la única salida que tenemos por ahí. Entonces sigo llamando al delegado para que no sea solamente eso la solución de Tabizna, sino que había un compromiso de la delegación territorial que en cuanto tuviese el presupuesto iniciara las demás obras, que cada vez pues la carretera que está más arriba de Puente Tabizna, aquello se está desprendiendo cada vez más. El alcalde de Ubrique también ha informado que se ha llegado a un acuerdo de colaboración con la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía para llevar a cabo obras de mejora en la cubierta del Colegio Reina Sofía, una actuación en principio prevista para los meses de verano, pero que no se ha licitado hasta ahora. Sí, vamos, ese documento entró allí a final de la mañana, así que la documentación que ya estaba viendo yo esta mañana antes de venir para acá y firma ya un convenio de colaboración, porque la Junta ya ha licitado la obra del Colegio Reina Sofía, que estaba con un presupuesto de 165.000 euros. Es un presupuesto de la Junta y lo que nosotros hacemos es ese acuerdo de colaboración que tiene que realizarse y inmediatamente pues ya la Junta ha hecho la licitación previa para que las empresas que estén interesadas se hayan presentado y que esas obras pues comiencen con el arreglo de la cubierta. Es un acuerdo de colaboración porque también del ayuntamiento, aunque eso es una competencia que es de la Delegación de Educación y demás, pero el ayuntamiento para irle también haciendo un seguimiento a la obra y realmente la delegación también pedía que el tema de la licencia de obra lo compensara el ayuntamiento y ya es un tema que ya habíamos contestado y que el ayuntamiento pues pagaba esa licencia y es lo que estaba pidiendo la Delegación Territorial de Educación para que esa obra se llevara a cabo. Creo que hace 5 o 6 meses que estuve reunido con la delegada de Cultura y Educación y Empleo y fue antes del inicio del verano y lo que le transmití en ese momento es que las obras esas que sabía que habían presupuestos se iniciaran ahora en las vacaciones que han tenido el ciclo escolar, con el objeto de que cuando ya se iniciara pues hubiesen estado hechas las obras, pero claro, hoy muchísimas administraciones cuando va, lo primero que te dicen es que no hay dinero, pues no tienes más narices que esperarte a que inicien cuando se ordenan y en este momento se ve que se ha licitado mucho más tarde y las obras van a empezar por la consiguiente molestia que ya ha empezado el ciclo de clase. Yo pienso que hay que coordinarlo para que no haya molestia. Lo importante es la obra de esa mejora y que no haya molestia y que eso esté en perfectas condiciones, que ya también pues el AMPA del Colegio Reina Sofía ya había llevaba también varios años pues solicitando esa construcción y que por fin, pues por lo menos ya, sea licitada por parte de la Junta y que se inicie la obra. Cambiamos de asunto. Hoy viernes nos hemos acercado hasta el Museo de la Piel de Ubrique para conocer cuáles van a ser las citas que se van a poner en marcha en los próximos meses en el convento de Capuchinos. En primer lugar, Maribel Lobato, técnico del Museo de la Piel, ha querido recordar que hasta el próximo 25 de septiembre se puede visitar la exposición con las obras del Certamen Andaluz de Pintura y ha anunciado que en el mes de octubre se va a inaugurar una exposición del ubriqueño Antonio Rodríguez Agüera. 25 de septiembre estaremos con esta exposición. Eso quería yo comentar, que afortunadamente este año tenemos aquí a nuestro ganador de este certamen de la Villa de Ubrique, que es nuestro queridísimo José Luis Mancilla. Y bueno, todavía más mérito tiene pues que se haya quedado el premio en Ubrique. Así que nuestra enhorabuena, por supuesto, se la damos y se la volvemos a dar. Y hacemos mención a ello todos los días aquí en el museo, que tenemos pues a un ganador de Ubrique y presentamos el cuadro, que también le hacen muchas alabanzas a todos los cuadros, son de formato grande casi todos, y la gente pues también se lleva esa impresión cultural de nuestros pintores de Ubrique, ¿no? De que hay un elenco de pintores bastante importante y con una categoría pues bastante buena. Así que es un punto más para que lo sepa todo el mundo que Ubrique pues somos artistas, ¿no? Y entonces eso hay que decirlo, y hay que decirlo mil veces si hace falta. A partir de entonces tenemos a Antonio Rodríguez Agüera, porque ya no sé si habíamos dado avance en otro momento de que íbamos a tener una exposición de Rafael Durán, una persona que nos dejó hace un poco tiempo, que fue también había expuesto varias veces en nuestro claustro, y sus familiares habían cogido pues, el mes de octubre y noviembre. pero la persona encargada en hacer esta exposición ha tenido que viajar fuera de Ubrique y entonces ha tenido que posponerla. Así que tenemos las puertas abiertas para estos familiares, pero no podemos dejar de tener otras exposiciones. Inmediatamente Antonio Rodríguez Agüera pues estará con nosotros en octubre y noviembre. Y seguidamente, en diciembre, tendremos a Miguel López Sala, que también es un ubriqueño, y que estará aquí con nosotros todo el mes de diciembre. Así que nos queda ya empezar, que ya tenemos algo apuntado por aquí, para enero y febrero, y los meses después pues ya irán viniendo para que este claustro no deje de tener la frescura, el color y esa ese ambiente cultural que nos da la, el claustro al tener las pinturas de nuestra gente. Ahora mismo estamos en pleno inventario y entonces queremos tener el inventario hecho dentro de unos meses y entonces sí que podremos cambiar ya que esté cada cosa clasificada con su número de orden, entonces ya podremos dar cambios pues muy grandes porque tenemos muchas cosas para enseñar, muchísimas, que podemos ir cambiando para que la gente una vez que venga pueda que y quiera venir más veces porque va a haber cosas diferentes. Así que es uno de los proyectos más próximos junto con, vamos a poner, lo digo para que la gente se vaya ya enterando que para diciembre vamos a tener la exposición de fotografía, que tenemos una cantidad de fotografía impresionante y que queremos tener puesto el mes de diciembre para que la gente pueda venir a ver a sus familiares, a sus amigos, a todos los que quieran venir a vernos. Así que a partir de diciembre tendremos, en la primera semana de diciembre ya tendremos puesta esa exposición que la tendremos todo el mes puesta aquí en el convento. Y en la agenda del fin de semana destaca la celebración del concierto que ofrecerá mañana sábado David de María en nuestra localidad. Será a partir de las 10 de la noche en la Plaza de Toros de Ubrique. En esta ocasión el artista jerezano escoge nuestro municipio para la presentación en primicia de su nuevo disco Otras Vidas. David de María va a contar con la participación además como artista invitado del grupo ubriqueño En Cuero. Las entradas gratuitas con invitación se han podido recoger durante esta semana en la sede de Seguros Caser. Desde allí nos informan que esas entradas ya se han agotado. Y finalizamos hablando de automovilismo, ya que este fin de semana se disputa una nueva edición del Rally Sierra de Cádiz que organiza Escudería Sur. En esta ocasión se van a disputar tres tramos en los municipios de Sahara, El Bosque y Benaucaz. Nos quedamos con los horarios respecto al tramo de Benaucaz, ya que se va a realizar la bajada entre Benaucaz y Ubrique. En concreto, la primera bajada la realizarán a las 10 y cuarto de la mañana, por lo que la carretera quedará cortada al tráfico alrededor de las 9 menos cuarto. El segundo tramo será bajado a las 2 de la tarde, cortándose la carretera a las 12 y media y ya permaneciendo cortada hasta que finalice la tercera bajada alrededor de las 5 y cuarto de la tarde. En ningún caso se verá afectada la carretera que va desde Ubrique hasta El Bosque. Y en relación con este mismo asunto, se quiere informar a todos los interesados en participar mañana en el concurso de pintura Bodegones al Aire Libre San Antón de la localidad vecina de Benaucaz, que debido a que se va a celebrar esta prueba automovilística, quedará cortada la carretera. Por ello, coincidiendo con la celebración de este concurso, se quiere informar a todos los pintores ubriqueños que les consta que van a participar en este certamen que pueden acceder a la localidad vecina de Benaucaz antes de las 9 menos cuarto y entre las 12 y las 12 y media del mediodía. Son los temas que podemos destacar en la jornada de hoy viernes 20 de septiembre. Es todo, gracias por su atención y buenas tardes.